venía con algo en sus manos. Pensé que era un detalle lo que me traía. Pronto alcancé a comprender que estaba equivocado, porque noté en sus ojos que había llorado. Contrario a cualquier detalle, era mi despedida. Me dijo, ahí tienes 3 años de amores que yo pasé ilusionada. Dentro de una bolsa negra me daba los detalles que le di. Que no aguanto más mi engaño, que la foto de los dos está cortada. Que todo lo que me dio lo quemara, que el olvido marca el fin. Pueden quitarme la vida y que no haga más canciones, pero tú a mí no me olvidas, porque en ti marqué mi nombre. Pero tú a mí no me olvidas, porque en ti marqué mi nombre. Me dijo en la despedida que me deseaba suerte entonces, y me dijo, toma tus recuerdos, llévatelos lejos, que ya no los quiero. ¡Suscríbete!